Bien, antes de saludarlo a Matías, que ya lo tenemos aquí, quiero agradecer los mensajes que empiezan a llegar para recordar e invitarlos a ustedes a que sigan comentando, si lo sienten, por supuesto, lo que van vivenciando hoy al 2645-114-707. Buen día, Silvia y Alejandro. Como cada sábado, esperando el inicio del programa para aprender de todo lo que comparten y las palabras y pensamientos con que comenzaste el programa hoy, Silvia, parecen dirigidas a mí, ya que estoy pasando y como siempre me das fuerzas y esperanzas de que todo va a mejorar. Gracias. Bonita. Estoy pasando, no entendí bien, debe ser que está pasando. Ustedes saben que a mí no me gusta decir la palabra problema o situaciones feas. Son aprendizajes. Entonces, quizás por eso no está puesto acá en el mensaje, para que yo no la leyera. Hola, Silvia, Ale, los queremos mucho. Buen programa, nos hace bien escuchar. La buena energía, dice Luis. Gracias, Luis, querido. ¿Cómo anda el Lubricentro? ¿Cómo está todo por allí? Gracias por estar dentro de la audiencia. Ya vamos, porque hay mensajes de textos. Hay gente que me dice, ¿todavía se manda mensajes de texto? Claro que sí. Buen día, seres de luz. Gracias, Silvia, por tan hermoso comentario y hacernos recordar lo que somos, seres de luz. Gracias, los quiero, dice Susana. Claro que sí. Fíjate que vos te conectás con esa información de que somos seres de luz y tu cuerpo... Sí, es como que circula la energía más fuerte, o sos consciente de esa energía. Y a mí me da hasta calor, te diré, de hablarlo, porque lo sentís. ¿Cómo no recordar y compartir esta información de lo que somos? Bueno, para eso tenemos a alguien que me encanta que hoy esté aquí en el estudio. Gracias, Matías, me olvidé tu apellido. Portillo, Matías Portillo. Bienvenido, gracias. Gracias, Silvia, gracias. Ya tuvo la presentación con Centro Educativo Holístico Arcoíris. Sí. Que en realidad lo estamos haciendo no solo con el Centro Educativo, sino con Tailcaín. Tailcaín Alimentos, exacto. Alimentos. Sí. Esa parte un poco es lo que vamos a hablar hoy, va, de todo. Pero que me comentes un poco de esto, que por Tailcaín nos conocimos. Exacto, sí. ¿Cómo fue esta experiencia de que un día, por dejar los chicos en el colegio y pasar uno de esos días que uno no tiene tiempo de almorzar en casa y... ¡Ah, mirá qué bueno! Ale, entremos. Y ahí nos hace más de un año ya. Sí. Más de un año. Y empezó esto de probar, de gustar, y se siente, hablamos en privado, se siente esto que se transmite en los alimentos. Exacto. La buena o la nueva conciencia. Bueno, realmente surgió así, digamos, desde el centro educativo, una necesidad de tomar conciencia, sí, de la alimentación, sí. Entonces, bueno, íbamos a ver si hacíamos como algún taller o algo así donde nos pudiésemos nutrir todos de esto. Resulta que, bueno, surge de empezar a plasmarlos realmente en la experiencia, en poder hacer experiencias de alimentos. Desde el grupo nos organizamos, bueno, se dio el lugar, ¿sí? Cada uno llevó utensilios de la casa. Ajá. ¿Sí? Bueno, ¿qué hace falta acá? Bueno, yo tengo esto, lo otro. Se dio en la casa de Daniel, que estuvo la semana pasada. El anterior. Exacto. Ahí se hace la primera experiencia de alimentos, en donde a medida que íbamos conociendo, haciendo recetas, trabajando con la alquimia en los alimentos, íbamos despertando un montón de conocimiento, ¿sí? Y sobre todo el desde dónde uno prepara el alimento, ¿sí? Entonces, eso fue... Pero ya ustedes, especialmente vos, a ver, y la gente que se fue uniendo, ya estaban transitando esto de entender el cambio y el cambio de alimentación. ¿Ya venías como vegetariano o cómo? Claro, Sí, yo ya era vegetariano. Hace tiempo, digo. Claro, desde los 11 años, más o menos. Porque, bueno, mis papás empezaron con esta alimentación y la verdad que me adherí sin problema. Fue algo como natural y bueno, nada. Sí, la historia fue de poder tener la conciencia de que nuestro cuerpo físico es el vehículo del alma, ¿sí? Es el que realmente nos posibilita la experiencia. Y más que nada que sea con el menos dolor posible, con la mayor armonía, ¿sí? Desde eso se trabaja en Talcahuano en este momento. Perfecto. Después de 2 años de hacer la experiencia ahí en esa casita, ¿sí? En donde nos consideramos como que, bueno, había que dar un paso, ¿sí? Hacia el afuera, ¿sí? Claro. Decir, bueno, después de 2 años ya hay una experiencia. Y bueno, se dispuso la organización económica, más que nada. Encontramos el lugar, que eso también, bueno, viste, cuando está todo dispuesto, realmente se empiezan a abrir los caminos, las posibilidades. Porque lo intencionaron, más allá de que no lo hayan quizás dicho en voz alta, cada uno al irlo visualizando y se potencia más rápido. ¿Sabes qué? Eso es lo más bonito. Sí. Cuando, porque esto lo hacemos entre todos. Sí. ¿Sí? O sea, nuestra forma de trabajar es como cooperativa, que en este momento está en trámite, ¿sí? Está el expediente en Buenos Aires. Esperemos que las energías también fluyan ahí. Claro que sí. Pero bueno, siempre trabajamos como un grupo cooperativo y con la conciencia de hermandad, de unidad, ¿sí? Eso es lo que tiene por ahí de diferente, si le querés decir, en el aspecto de organización y energético. Bien. Qué maravilla, porque se está hablando de un grupo de personas que son más de 10, me imagino. Sí. Como 20. Claro. Y son familias. Somos todos familia. Familia. Sí, ya después de 10 años. Claro. De compartir un montón de cosas, ¿sí? Como grupo y como grupo, no solo de trabajo interno, sino trabajo de servicio, ¿sí? Porque, bueno, hay personas que estamos como más fijas y el resto del grupo hace su servicio en distintos momentos, ¿sí? Bien. Entonces, podemos decir que el arco iris también está plasmado en los alimentos. Y, bueno, es parte de lo mismo, todo. Es una cosa Talcahuano y otra arco iris, pero es toda una misma cosa donde van trabajando juntos con un mismo fin. Exacto. El tomar conciencia y el recordar. Hablamos de la alimentación porque si no cuidamos el cuerpo, si no estamos bien alimentados, bueno, obviamente, quizás una emoción mal trabajada o que sale mal también se conecta con eso y se hace una misma cosa. Por supuesto, a veces tomamos ciertos alimentos para poder elegir una experiencia, ¿sí? Que nos lleve a trabajar con algún aspecto de nuestra alma, ¿sí? Pero bueno, hay mucha gente del centro cívico, legislatura, museo, la facultad de ingeniería. Mucha gente que sí está trabajando de corrido en un laburo pesado, por así decirlo, a la hora de tener que comer a las apuradas, de todo el estrés o el trajín de cada día. Sí. Y bueno, realmente llegan a Talcahuano, ¿sí? Y pueden comer algo que energéticamente es liviano, no es una comida pesada, es casero. Les permite renovar sus energías. Ayer hablaba con alguien de que trabaja en el centro cívico y uno se da cuenta, y voy a decirlo con el absoluto respeto, obviamente, y el amor, pero quizás todavía no se da cuenta que si no se alimenta bien, no va a tener energía. Entonces me decía, trabajo hasta las 4:30, no sé, 5 de la tarde, quienes trabajan desde las 7:30 de la mañana ahí, son muchas horas. Sí. Me dice, me quedo sin energía. ¿Y qué comes? No, es que como cuando llego a casa. Se hace larga la tirada. Sí. Entonces, qué buen servicio, y destaco el que ustedes brindan y darlo a conocer, porque estás comiendo algo casero, algo que le va a ayudar a que tu cuerpo se mantenga con esa energía que la vas perdiendo por el pasar de las horas. Y a mucha gente le he dicho que al momento de sentarse a comer, ¿sí?, en la oficina, en el lugar donde cada uno está, ¿sí?, que realmente haga su espacio, ¿sí? Porque es un reconocimiento al cuerpo también. Sí. Energéticamente uno está comiendo y está con la computadora o está escribiendo, sí, entonces no realmente el cuerpo ya lo está tomando como algo secundario, ¿sí? Sí, cuando es algo muy primario. Exacto. Es muy primordial, ¿sí? Es realmente poder tomar conciencia, ¿sí? Y creo que uno lo puede hacer cuando empieza a cambiar la alimentación, ¿sí? Sí. Yo creo que es uno de los primeros pasos para empezar a transformar la parte que va de la mano con la parte espiritual o el trabajo interno. Tal cual. ¿Sí? Que siempre destacamos aquí, cada uno lo va a hacer y no se ponga mal. Cada uno lo va a hacer a medida que lo sienta. No debemos autoexigirnos a nada, porque hay gente que me dice, mirá, yo solamente es que en la semana voy comiendo y el domingo, bueno, el asadito. Cada uno respete lo que siente y no se sienta mal ni culpable. Por supuesto. Quiero destacarlo y decirlo, al margen de que estamos hablando de comida vegetariana, claro, que es lo que queremos mostrar. Pero nadie se apure a nada. Por supuesto, yo siento, y lo he podido ver en el salón, en las personas, en mi familia, ¿sí?, que es todo un proceso. Es un, ¿sí?, proceso. Y hay que respetarlo porque uno no... Realmente uno se tiene que escuchar. Sí, sí, sí. Entonces, sí, si nos escuchamos, vamos a sentir cuándo son los momentos de cambiar la alimentación, de esos pasos que uno va dando, se va dando cuenta y lo va pudiendo hacer. Que de hecho, ojo, quien lo hizo y se apuró, cambió, dejó de comer carne. De repente, porque, qué sé yo, lo vio como me dijeron alguna vez, que no lo entiendo así. Es una moda. Claro. Quien lo hace por una moda o porque, qué sé yo, siente la exigencia de la afuera, claro, y no está escuchando lo que siente su cuerpo o su ser, ¿qué pasa? Y lo más probable que a los 15, 20 días, un mes, dos meses, no sé, vuelva a comer. Porque está haciendo algo que no siente. Claro. Entonces, en ese cambio se va a sentir culpable o va a vivenciar cosas que... Nada, no vienen al caso, pero que en realidad por apurarse o por no escucharse no tenía que vivir. Sí, yo creo que también valoro las modas porque también generan cambios. Sí, sin a duda. A veces. Sí. Y yo creo que bueno, bienvenida también. Total. De alguna forma u otra, por moda, pero uno se siente mejor. Sí. Y también hay un clic, no digo en todas las personas, pero sí, se da. Entonces, creo que... Todo es útil, es cierto. Sí. Es así. Lo que no comparto es cuando, por ejemplo, bueno, alguna vez lo contamos con Alejandro, hace un día nos miramos y dijimos, va, ninguno de los dos sintió, no fue programado, y no comimos más carne. Entonces, una persona dice, pero ustedes están en la moda, hacen eso porque están de moda. Yo lo vi, por eso lo comentaba, como esto de que, a ver, se usa ese vestido, se usa ese pantalón, vamos, lo usemos. No. Uno hace, esto es lo que quiero graficar al aire y que ustedes que están en casa lo vean con este amor que lo estamos transmitiendo con Matías. Escúchense, nada más. Y lo que sientan hacer va a estar bien. Exacto. Está bien. Y no se pongan mal, que si no lo sienten ya, para nada hay que exigirse. Fíjate que no solo en la alimentación, sino en todo, a la hora de hacer un curso, un taller, ir a un lugar. ¿Cuántas veces, qué sé yo, te invitan a la casa de alguien que vos no sentís ir? Y por no saber decir que no vas y después te sentís mal. Hay que escucharse. Y es toda una práctica, el escucharse. Es toda una práctica. Desde Talcaín llevamos 4 años ya en el lugar, ¿sí? 4. Y bueno, ha sido también un escuchar, ¿sí? Y de investigación, ¿sí? Uh-huh. De poder ver qué alimento, con qué, ¿sí? Las combinaciones de ciertos alimentos para armar un menú semanal, ¿sí? Bien. El ir viendo cada alimento que aporta el cuerpo, ¿sí? ¿Sí? ¿Qué necesita el cuerpo en una semana, ¿sí? Perfecto. ¿Qué necesita alimentarse? Entonces de ahí se va proponiendo la estrategia de un menú semanal que pueda incorporar todo lo que uno necesita. Y se abre el abanico, porque día a día, ahora lo estaba buscando yo aquí, de lo que se entrega en la semana en Talcaín, allí. Fíjate vos, que dice Talcaín Alimentos Integrales, conciencia de unidad. Exacto. Tipo eslogan en el que vamos a subir fotos ahora, ¿sí? Ese es el significado del nombre de Talcaín. Conciencia de unidad cosmobiológica. Conciencia de unidad. Fíjate vos. Qué maravilla. Somos uno. Exacto. Somos exacto. Uno. Y en ese somos uno no nos olvidamos de la parte física, ¿sí? Que es tan importante para sostenernos aquí en el plano físico. El día sábado no hay. No está abierto al público porque es el día en el que se trabaja para poder ofrecer un buen servicio toda la semana. Claro, claro. Lo que se hace el día sábado es la parte de alimentos frescos, ¿sí? Que se venden en la semana. Hamburguesas de soja, de gluten, las prepizzas. Y realmente un trabajo de limpieza bien profunda, ¿sí? De todos los sectores. Perfecto. De todo el lugar. Sí, porque también funciona el centro educativo ahí. Bien. Entonces, es como un cierre de ciclo de la semana. De la semana. Y ahí es donde, nada, se corre todo para todos lados, se perfecto. Limpia. Realmente teniendo esa conciencia poder cerrar el ciclo y que las energías queden no dispersas, realmente uh-huh. quede contenido todo ahí. Pero yo porque buscaba el menú para el sábado, es cierto que no se abre. Entonces voy a compartir al aire el menú del lunes, por ejemplo. Puré de zapallo, tarta de zucchini, arroz integral con verdura, hamburguesas de soja, hamburguesas de gluten, gluten al wok, verduras asadas, papas a la provenzal, pizzetas y las ensaladas que son infaltables, tomate, lechuga, zanahoria. Ustedes pueden acercarse por el lugar allí en Talcaín o solicitar al 421-7987 o al 154-89-8998. Ahí Talcaín ofrece ese menú el lunes, ¿sí? Y cada día tiene, como bien explicaba Matías, un menú especial para que vos sepas que ese día está eso. El gluten a la vinagreta es magistral. Por ejemplo, que estoy mirando el del martes, es la especialidad de Alejandro. Tenemos para el martes medallones de zapallo anquito, zapallitos verdes rellenos, canelones de verdura que son exquisitos, tarta de zapallitos y morrón, tarta para Matías, este mate, tarta de cebolla, torre de ensalada, pastel de papa y verdura, gluten a la vinagreta, bifes de gluten que también son exquisitos, y las ensaladas, tomate, lechuga, zanahoria. El bife de gluten viene como a reemplazar la carne, digamos, ¿no? El gluten, sí, llamado seitán también, sí. Es pura proteína vegetal, ¿sí? Viene a reemplazar la proteína animal, que es de la carne, ¿sí? Pero no reemplaza en su totalidad la carne, uh-huh. ¿sí? Porque la carne tiene hierro, tiene un montón de otras vitaminas y que están en la carne, que la idea del menú del día y del menú semanal es que se pueda nutrir y reemplazar a la carne, pero no en una, no en un solo alimento, uh-huh. ¿sí? Sino en la combinación de varios. De varios, ¿sí? Claro. Que sea el hierro, lo tiene las lentejas, uh-huh. la espinaca, ¿sí? Que de repente te comes un bife de gluten o dos con una tarta de acelga, una tarta por ejemplo, de acelga, ¿sí? Con una ensalada donde lleva también lentejas. Con una ensalada con lentejas. Sí, sí, exacto. Por exacto. ejemplo. Y el gluten realmente hay que poderlo combinar con fibra, ¿sí? Uh-huh. Que siempre cuando se llevan, por ejemplo, los bifes con papas, que es como la tentación de siempre, yo les aconsejo y les digo que puedan hacer otra combinación, uh-huh. ¿sí? Porque al gluten no hay que combinarlo con los hidratos de carbono que tiene la papa o el pan, ¿sí? Uh-huh. Sino justamente con verduras. Claro. Entonces, desde la experiencia, como te digo, que ya se viene haciendo, cada uno, por ejemplo, el que viene con... la persona que viene con diabetes, ajá. o con el colesterol alto o con gastritis, ¿sí? Le puedo brindar un aporte de armar su vianda, ¿sí? Uh-huh. De tal manera en que lo ayude o no le afecte en la gastritis, o, uh-huh. ¿sí? Y también está, siempre me lo preguntan, aquel que quiere y está cuidando su peso también, o sea, se puede combinar como para, bueno, voy a comer esto y no me va a engordar. Exacto, sí. Yo creo que en el menú de cada día hay una posibilidad de no ingerir hidratos de carbono, ¿sí? Uh-huh. A través de cada plato. O sea, uh-huh. hay platos que tienen más hidratos de carbono, otros que tienen casi uh-huh. nada, ¿sí? Y bueno, esa es la idea. Qué sé yo, por ejemplo, los zapallitos rellenos del día martes. Uh-huh. Nada, eso es... tiene muy poco hidrato de carbono. Claro. Y bueno, eso que hemos ido investigando, como te digo, y realmente poderlo tomar como un arte, ¿sí? No como un trabajo de tengo que ir a trabajar. Y, ay, sí, sí, sí. Y, sí. Y poderle aportar la luz de cada uno y el amor, ¿sí? Realmente a cada alimento es también un aporte nutricional, energético, le podríamos poner. Claro. En donde, bueno, eso, se disfruta muchísimo el trabajo ahí por esta dinámica de trabajo. Bueno, porque está esto de que se hace a conciencia y se hace con gusto, no es un trabajo, no es un peso. Se hace lo que siente. ¿Vieron que estábamos hablando de esto, que cuando uno hace lo que siente, está feliz, no está buscando la felicidad? La felicidad se siente en ese momento. Y eso es lo que podemos observar al entrar a Talcaín y también al comer, porque se transmite en los alimentos. El otro día lo hablaba con... Mirá vos, le hice una nota a Borjas Blázquez, que ha estado aquí en San Juan. Y le hacía una nota y le preguntaba esto. ¿Es verdad, como gran chef, imagínate, es verdad esto de los alimentos, de que a la cocina, cuando uno se pone a cocinar, se le transmite el amor? No sé si también las energías negativas, quizás si uno se está quejando mientras hace la comida. Sí. Y me dice, la verdad que yo no escuché si se transmite o no, pero... tengo casi la certeza de que sí, me dice. No lo escuché en los demás, a que si un enojo se transmite. Yo tengo la certeza, dice, pero lo que sí te puedo decir de que el amor, todo lo que vos le pongas, el cuidado en la preparación, eso llega. Exacto, sí, en Talcaín hemos aprendido a conectarnos con el alimento. Y es conectarse, ¿verdad? Es conectarse. Es conectarse. Realmente, ahí es donde uno... fluye y bueno, sabe el ponerle el tiempo que necesita, ¿sí? En Talcaín es comida casera, no es comida rápida, ¿sí? Se hace en dos etapas, y eso lo pudimos ver en que cada alimento tiene su tiempo de cocción, su tiempo de maceración, ¿sí? Yo siempre hago la comparación de la comida que hacen las abuelas. Sí, sí, sí. Están del día anterior preparando la comida para todo el grupo familiar que viene el domingo. Es, ¿sí? Verdad. Entonces, y le da su tiempo y con ese amor, ¿sí? O esto que pensaban, a ver, ¿qué puedo preparar? Y se ponían, no era solo, ¿qué puedo preparar? ¿Cómo preparar? Claro. Es verdad. Claro, y esa magia de con dos cosas en la heladera hacerte una comida riquísima. Sí. Y bueno, esto de que la comida tiene su sabor no porque le pongas más sal, no porque le pongas más condimentos, sino por hacerlo con esta conciencia. Es así. Qué bonito lo que han compartido hace unos días. Salud es nuestro estado natural. Todo lo demás es un proceso evolutivo del alma que se realiza a través del servicio de nuestros cuerpos. Hacerlo consciente es el mayor acto curativo que abre puertas a la sanación. Exacto. Qué bonito. Y es bueno, así. Bueno, nuestro cuerpo es parte de la naturaleza, ¿sí? Y así como se manifiesta la naturaleza, se manifiesta nuestro cuerpo. Y poderlo nutrir desde esa conciencia de una comida natural y sana es realmente poderle dar al cuerpo lo que realmente necesita. Es como vas a la estación de servicio y tu auto es diésel, sí. y le echas nafta, ¿me entendés? Sí. No sé sí. Totalmente, le estás dando lo equivocado. ¿Sí? Y volvemos al punto, escuchad. Exacto. Es así. Qué bonito. Bueno, hay tanto para hablar, pero creo que con este mensaje que hemos dejado en el aire y aquella persona que lo escuchó y que dice, a ver, ¿por dónde tenía que empezar? Quizás sacás el mensaje de esta charla y vos estás tomando la decisión, que es lo más importante. No te lo estamos diciendo nosotros, vos tomás la decisión. Así es que te voy a invitar para una próxima. Buenísimo. Y que me cuentes más acerca de todo esto que ustedes están trabajando para dar a conocer y sobre todo para abrir yo le digo abanico, ahí de va. Posibilidades. Sí. En todos lados, incluyendo, y lo voy a dejar así en el aire para una próxima entrevista, en las escuelas. Y me encantó. Ahí va. Buenísimo. ¿Sí? Sí, lo dejamos ahí para que todo se dé, inclusive con esta posibilidad de que cuando ya tengan algo, abierto el micrófono para que lo cuenten. Buenísimo. ¿Sí? Sí, muchas gracias. Gracias, Matías. Gracias por invitarme. Por favor, abiertas la puerta y el corazón de Pop para que ustedes puedan comentar todo este trabajo hermoso que es un servicio que brindan. Ahora suena la dirección, decía la voz que la sabes exacta. ¿Cómo? La dirección. La dirección es Segundillo Navarro, 216 Sur. Está entre Ignacio de la Rosa y Rivadavia. Sí, es la Segundillo Navarro, la calle de JL. Sí, bien. Esa es. Esa es. 421-7987 o al 154-89-8998. Igual ahí hemos compartido imágenes de lo que ustedes pueden encontrar en Talcaín. Ahora compartimos una más para que a ustedes les quede claro, para no dejar de comer sano, casero, natural y tener toda la energía todo el día, ¿sí? Ahí está, en Segundillo Navarro, que me están preguntando, 216 Sur, entre Avenida Ignacio de la Rosa y Rivadavia, está Talcaín y el Centro Educativo Holístico Arco Iris. Gracias. Gracias.